noche me lo bebo todo, no me alcanza la noche entera. Déjame que brinde por tus ojos, que ya nunca más podré besar. Nada hicieron para retenerme, al notar que una vez más la vida, descartando yo regresaría, en tu corazón a despertar. Sobre mí la lluvia descendía, su dolor de llanto anegada. De tus ojos no brotaba nada, como si una Dios te diese igual. ¿Quién diría que esos mismos ojos, cuyas lágrimas de amor me ataron, ese día de humedad secaron, solidario con el temporal? Jugué, perdí, callé, partí, viajé, mentí, besé, fingí. ¿Quién puede amar pensando en ti? Ni estaba allá, ni estaba aquí. Jugué, perdí, callé, partí. Sube y al fin ganó tu amor. A ver si tienes ya maduro, menos duro el corazón. La lluvia descendía, su dolor de llantos anegada. En tus ojos no brotaba nada, como si el adiós te diese igual. ¿Quién diría que esos mismos ojos, cuyas lágrimas de amor me ataron, ese día de humedad secaron, solidario con el temporal? Jugué, perdí, callé, partí, viajé, mentí, besé. De amar pensando en ti, ni estaba ya, ni estaba aquí. Te perdí, callé, partí. Sumé y al fin ganó tu amor. A ver si tienes ya maduro, menos duro el corazón. A ver.